pegó, se pegó. Le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo, no, no. Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo. Tú eres manilo, manilo. Dale pipa abajo que la última la pague. Que no voy ni a mencionarte. No me el punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle pero elegante. Gracias, Teo. En los 12 a vallardeando pa' que la casa goce. Tengo calderón pa' que retosen. Con mi pique como Zambique. Me protegido pa' que me critique. Yo soy leal a lo que siento mío. Por eso ando espanecido, apambichao. Que me bailen bien pillao, guayao. El avallar de mentao. Haciéndolo a mi manera. Viendo con los esquemas. Metiéndole pretty pa' la nena. Mi enemigo da pena. Cena, la orilla del río, oyendo de esta maicena. Pa' que logres enterarte, un mapa tengo que darte. Lo mío es punto y aparte. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante, calle pero elegante. Siempre. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante, calle pero elegante. Mi hermanito Tego Calderón rompió la tarima el viernes en el concierto La Mega Mezcla. Salex Sensation. Está calentándote, yo calentándome. Tú dices que tú eres brava, eso lo quiero ver. Sigue bailando, sigue cucándome. Que te voy a pegar bien duro contra la pared. Está calentándote. Tú lo

Tengo sudando como pollo al grill. No queremos a los Kiko en este carril. Aquí sacamos los chavos desde el barril. Porque no comen y no me ejecuta. Trae otra amiga pa' ver si se recluta. Ese es el flow, estamos en la misma ruta. Terminar tú con una nota y jepum. Abusadora. Telefónicas. Ya sabe que después de aquí, en 30 minutos, termino el programa, me doy un bañito de gato, me pongo la tanguita y me voy para el pool party at the Hard Rock Hotel y Casino, Dare Day Club, La Guitarrita en Hollywood, Florida. Invitada especial hoy de Brasil, la reina Anita. Llega, tiene tiempo. Llegamos a las 5 de la tarde allá, si Dios quiere, ¿ok? Para más información y reservaciones, hardrocknightlife.com. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Alex Sensation. Yo me voy pa' la calle, dale, tírame un selfie. Esta gasolina y brum, brum. Donde el maquinón que nos fuimos. La cuarentena se acabó y le metimos. Pa' el ron y la yala nos traímos. Porque el party va serio. Así que siervo, póngase serio. Hoy sí que pa' la puta voy feo. Bien potracho pa' casa yo creo. El domingo me guillo de ateo. Bien arrebatado todo el tiempo jangueo. La pámpara en llama, Alex. Por eso mi cuerpo pide calla. Hasta mañana, calla. Yo llevaba mucho tiempo encerrado, eso me tenía quillao. Se acabó la cuarentena y yo voy a salir pa' todos lados. Calle, calle, discoteca, amaneció sin feca. No, aquí no hay ley seca. No, vamos a sudar la manteca. Y saca, placata, placata, placata, placata, placata, placata, placata. Y saca, placata, placata, placata, placata, placata, placata. Se acabó. Crazy Design. You got it. Lo que tú quieras, yo te lo toco. I mean, yo te lo mezclo. Hoy me voy con una loca. Porque yo quiero follopa. Hoy no le paramos nada. Trae la juca y vaso. Que me boten del trabajo porque no me voy a acostar. Ready? Guang, guang, changa la que tum, guang, guang, changa la que tum. Ha Me fui con una loca involucrado. Mañana de trabajo te botado. Porque yo estoy en alto, un vaso envenenado. Los cuartos que cobro los tengo gastados. No le paro a nadie, yo lo cojo prestado. El hierro a cuarta lo tengo clavado. Esto yo lo hice pa' que está chochado. Desperté vecino que estaba acostado. Y estoy loco, estoy loco. Estoy como que me saca la loto. Todo lo que tengo encima lo exploto. Y la que se me cruce le rompo su... ¡Ay! Hoy me voy con una loca. What you say? Changa la catuntum, guan guan. Changa la catuntum, guan guan. Changa la catuntum, guan guan. Changa la catuntum, guan guan. Dale dembow, dale dembow, dale dembow. Alex Sensation. Viernes. Dímelo, Chimbala. Chimbala de este lado. Ok, vamos para la línea. Agárrenme, que estoy malo. Está preguntando qué voy a beber hoy en la guitarrita. Hoy lo voy a coger suave. Hoy voy tropical. Hoy voy flow margarita, flow piña colada virgen, como yo. ¿Qué más? Flow, Long Island Iced Tea. Ay, no, esos son duros. No, esos pegan duros. No, ay, no. Como viene Anita de Brasil, vamos a tomar Capriña. Capriña. Capiriña. Esa vaina. Eso mismo. Hecho, hecho, hecho, hecho. Capiriña. Eso es lo que voy a tomar hoy. Capiriñas. Por un tubo y siete llaves. Saludito para Chucho Jesús Hernández desde Brooklyn. Alex aquí, contento en Orlando a todo volumen. Saludito y bendiciones a la gente bella de Zamorán Boulevard. En especial a Yeslin, a Yesenia, a Yaslin. Y lo pone a fuego contigo en Orlando. Muchas gracias, hermanito. Bendiciones. ¿Quién más por aquí? Sensation, me tiene bailando, meneando el Q. El Q, el cuerpo, mal pensada. Lady Gigi, Gaby y Nikki también en Orlando. Wow, mucha gente en Orlando, gracias. Alex, estamos aquí en Buffalo, New York. Un saludo muy especial para Rafaela y los vecinos de parte de Joa. La fiera indomable, le dicen. Joa. Uy. Uy. ¿Y es malo eso? No. All right, preparándote la próxima mezcla. Me faltan 20 minutitos para mezclarte lo que tú quieras en este Memorial Day. Muchísimas gracias por la sintonía. Donde quiera que te encuentres conmigo, disfrutando y compartiendo. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Qué me habla? Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Con quién hablo? Buenas, saludos. Saludos. Hola, Jonathan de Tampa. Jonathan, se acabó la cuarentena. La cuarentena. El cuerpo no sabe. Aquí con la familia Ale celebrando el Memorial Weekend. A gracias, todos papi. Estos que han fallecido, sí, y señor. Han dado la batalla por nosotros, y a todos esos veteranos, que la pasen bien hoy. Amén, gracias por eso, mi hermano, gracias. Hoy es el día para, no solo para hacer barbecue, pero también recordar y honrar a todos nuestros soldados caídos. Así que muchas gracias, hermanito. Gracias por ese mensaje. Cuéntame, ¿cómo está mi gente de Tampa? ¿Cómo la están pasando conmigo allá? Ah, pues la estamos pasando muy bien aquí, de camino a darnos un chapuzón a la playa, con la familia, con mi esposa, los niños. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Te quería, pues, a mi esposa Nitaina de Arecibo, Puerto Rico, mi okay. niña que viene, Elian y Eliani, vamos pues de camino a la playa a pasarla bien. Y te quería pedir un favor, sí, señor. Muy especial. Dale. Quisiera que me regalaras tickets para Bad Bunny para llevar a mi hijo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Te voy a dar boletitos para verlo aquí en Miami, en el estadio de Miami. No te me vayas, en el Hard Rock Stadium. Stay on the line, te voy a dar dos boletitos, papi. No te me vayas, hold on. Son rapiditos, son dos horas de viaje, ¿no? ¿Cuánto de etapa aquí? Tres horas y media. ¿Cuatro? No, no, papi, tres horas y media. Tú te vas por el, ¿sabes? ¡Pum, pum! Si sale a las 6 de la mañana, llega. Si sale en tráfico. ¿Hay tráfico? No, hay tráfico, no. Nunca hay tráfico, no. Alex, un saludito desde Tampa, en sintonía contigo. Mi hermanito Rolex y su esposa Tiffany, la wife en sintonía, Rolex y Tiffany. Un abrazo. ¿Quién más? Una más. All right. Cuando regrese, voy a buscar la próxima. Ah, no. Tengo otra llamada. Ok. Hello, buenas tardes. Hello. ¿Qué más? Hi, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Hello. Yanesa. Se acabó la cuarentena. ¿Cómo está mi gente? Eduardo. ¿Cómo está mi gente por allá en Fort Lauderdale, baby? Todo bien. Aquí con calorcito y la playita. ¡Qué rico! Cogiendo colorcito, mami, cogiendo colorcito. Sí, cogiendo colorcito. Ay, te quería preguntar una preguntita. Hágale, mami, bien pueda. A ver si me puedes regalar ahí unos tickets para ir para la E, para compartir con usted. ¿Para la piscina? Con mi novio. ¿Para sí, la piscina? Vamos, que estoy lista. Sí. Ya está. Ok, listo, pues. Te voy a poner. ¿Cómo se llama tu novio? ¿Cómo se llama? Eduardo. Eduardo, ok. Eduardo y Yanesa, ¿vale? Sí, sí. Ok, baby. Quédate en línea, te voy a dar dos boletitos. Nos vemos ahora en el pool party. Prepárate, ¿ok? No te quemes mucho para que no llegue allá, tú sabes, muy quemada. Después, Ale, me duele la piel, estoy quemada. Ponte sunblock, baby, ponte sunblock. All right. Preparándote la próxima mezcla, llamada número 9. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Y también voy a elegir el ganador de Instagram, el más activado en los comentarios. Se gana un par de boletos. Comenta en la última fotito. Mete mano. All right, mete mano mi hermanito Julio Antonio allá en Tampa. Mi hermanito Huracán en Orlando, el Huracán. Mete mano Jesús en Puerto Rico. Mete mano Tiny en Nueva York. Mete mano Breezy en Miami. Indetenible. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97. ¿Necesitas un Honda nuevo a un tremendo bajo precio? DCH Paramus Honda tiene lo que tú buscas. Ellos tienen una tremenda selección de Hondas nuevos en inventario, un equipo de ventas que no te presiona y la promesa de montarte en el Honda correcto al precio correcto. Recibe 0.9% de financiamiento APR en los Passports y Pilots nuevos del 2022 o arrienda un Honda nuevo al mejor precio. Opciones de cero de entrada también están disponibles con crédito aprobado. DCH Paramus Honda, 120 Ruta 4 Este en Paramus, New Jersey. Solo 10 minutos de New York City, al lado del Garden State Plaza. Llama al 877-606-1414 o entra a DCH Paramus Honda Espanol.com. DCH Paramus Honda, haciendo clientes felices. Con crédito aprobado, disponibles a través de Honda Financial Services. Termina el 7522. Llama al 877-606-1414 para más detalles. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre hay que pasarme guiña. Ey, dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Como pez en el agua. Eso es así, debajo del sol. Vamos para el agua, que hace calor. Dice que me vio en el televisor y que me reconoció, no fue un error. Ya, yeah. Y te conozco calamardo. Ya, dale sonríe que ya la estamos pasando. Ya estamos al cari, montamos el party. Estamos en bikini con todas las mami, con las mami. Ya. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar.

Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. 2022. Como les dije anteriormente, les deseo un verano hermosísimo, un verano súper bacano con todos sus seres queridos, con sus amistades. Que disfruten mucho este verano, ¿no? Ay, ay, ay, ay, ay. Summertime. Tenemos muchas cosas bonitas. Bueno, ya arrancamos en 2 semanas. Vamos para Nueva York para el festival y el desfile boricua en Nueva York, que hace tres años no se da. So, este año, si Dios quiere, regresamos al festival de la 116 y el domingo al gran desfile nacional puertorriqueño. La carroza y todos los DJs y todo el mundo ahí. También tenemos un montón de festivales que vienen por ahí, eventos, más conciertos. Estoy preparando el próximo concierto. Ahora le toca Miami. Miami me lo confirmó. ¿Qué artistas quieren para el Miami Bash, by the way? Vayan diciéndome qué artistas quieren en el Miami Bash. All right, Sensation. ¿Con qué terminamos? Vamos a terminar con una salsita, pero salsita pa' tirar paso. Salsita, como yo le digo, salsita pa' los rumberos. Sácala a bailar. Alex Sensation. Memorial Day. Pasa Lupita, ¿qué tiene esa niña? ¿Qué es lo que quiere? Porque ella no baila. ¿Qué dice su papá? ¿Qué dice su mamá? Que no baile Lupita. Baila Lupita. ¿Qué quiere bailar?